antes en una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa. Felices de estar, como todos los jueves, junto a ustedes en otro programa. Y para partir, vamos a partir con la visión y comentario de María Cecilia Bartolín, que en este momento está con ustedes. Buenas tardes, queridos auditores. Feliz nuevamente de estar acá, feliz también porque estoy teniendo un libro, las últimas horas en Santiago, así que es bueno. Quiero hacer un comentario acerca de lo que está pasando en Afganistán, que la verdad es que es bien complejo, pero para que puedan un poco comprender qué es lo que pasa. Afganistán fue invadido por Estados Unidos y sus aliados después del 2001, después del atentado a las Torres Gemelas, aduciendo que por supuesto había sido Al-Qaeda y los países musulmanes, y invadió países, entre ellos Afganistán. Debemos recordar que Afganistán es uno de los productores de una planta de la cual se extrae el opio, la heroína, y ahora, último, han descubierto que también la metanfetamina. Durante el tiempo que, 20 años, estuvo Estados Unidos y sus aliados en Afganistán, teniendo por supuesto un gobierno afgano, pero pro-occidental, pro-yanqui, por supuesto, Afganistán se volvió el país con mayor exportación de drogas hacia Europa. Y esto fue denunciado en su momento por Rusia, que el Pentágono, junto con los militares en Afganistán, manejaban esto y, por supuesto, además lo exportaban a Europa. Esto estaba en manos de Estados Unidos, los militares, y por supuesto todas esas ganancias y todas esas plotas iban a dar con la gran, a la mayor parte iban a dar a Estados Unidos. No hubo grandes cambios en realidad y los talibanes desaparecieron. Recordemos que los talibanes estuvieron en el gobierno desde el año 96 al año 2001, gobernaron el país de manera muy brutal. ¿Por qué? Porque ellos iban adelante el islamismo, pero el más extremo. Pudimos ver en esa época asesinatos de mujeres, ejecuciones literalmente, porque las mujeres salían a la calle, por ejemplo, sin la burka y solas, sin un hombre que fuera su padre o su hermano o su esposo, y eran ejecutadas en la calle. Bueno, el mayor temor que existe hoy en la población, y por eso el mayor desplazamiento que hay hoy tratando de arrancar de la entrada que han hecho en los últimos días los talibanes y han tomado el gobierno, por supuesto, es sobre todo de las mujeres y los niños y sus hijos. Precisamente por el recuerdo que tienen de este gobierno tan brutal, sobre todo respecto de las mujeres y de los derechos de las mujeres. En los últimos 20 años las mujeres habían obtenido muchos derechos que en otras partes es una cosa normal. Bueno, ellas habían adquirido derechos como la educación, poder ir a la universidad, poder usar maquillaje, poder usar ropa, digamos, si bien normal, vestidos, cosa que no es permitido en el tema talibán, de la forma en que ellos ven y llevan adelante el islamismo, que es el más radical. Pero esto no fue tan inesperado, la verdad es que aquí hay que mirarlo, no fue tan inesperado ni tan sorpresivo, la verdad, tal vez para la inteligencia americana, que ha dado luces de no ser la mejor, por supuesto. Hace 2 meses más o menos, los talibanes se reunieron con Rusia y con China, probablemente para hablar de los planes que tenían de sacar a los extranjeros de su país y volver a retomar el gobierno en Afganistán. ¿Por qué? Porque resulta que Afganistán está en el centro de Asia y que es parte de la ruta de la seda, ruta de la seda que China hoy está queriendo volver a tomar o retomar. Y eso implica, de alguna manera, un ingreso o una potencialidad económica para Afganistán. Y por otro lado, el tener de apoyo a Rusia siempre es muy bueno en el caso de que Estados Unidos y sus aliados quieran volver a a invadir Afganistán. El mayor temor que aquí existe es, como decía yo, de parte de las mujeres. Uno de los voceros de este movimiento ha dicho que ellos quieren un gobierno inclusivo islámico, pero no han estipulado mayormente nada más. Dicen que las mujeres van a tener derecho a estudiar y las niñas también, y que van a poder salir a la calle solas. Pero en algunos sectores que están tomados por los talibanes, están haciendo radicalmente algo distinto, eso dicho por las mismas personas que viven allí. Entonces, Rusia, por ejemplo, se ha guardado por ahora el reconocerlos como gobierno hasta no saber si efectivamente van a cumplir su palabra de respetar los derechos humanos. Por ahora han impuesto garantía a todos aquellos que trabajaban en el gobierno, pro occidente, por supuesto, y los han llamado a volver a sus lugares de trabajo para seguir funcionando. Dicen que ya no son los mismos de antes y que no va a volver a ser el gobierno tan brutal que hicieron desde el 96 al 2001, sino que va a ser más progresista, tal vez, ¿no? Hay que esperar, la verdad es que es muy difícil dar un o afirmar que efectivamente lo que ellos dicen va a ser verdad, porque lamentablemente ellos llevan adelante el islamismo de la forma más radical. Así que hay que esperar. Lamentablemente hay una enorme, enorme cantidad de gente que está desplazándose a los países fronterizos, y eso precariza la vida de todo el mundo. Más migraciones las vemos en todas partes, y en este caso tenemos que esperar los próximos meses. Ellos están llamando a un gobierno de unidad, y hay que esperar y estar atentos a las noticias que se vayan dando, sobre todo en el caso de las mujeres, porque sabemos que en el tema islámico la mujer básicamente pasa a ser una cosa dentro de la casa, no tiene derechos, no tiene nada. Esperemos que esta vez los talibanes de verdad respeten lo que han dicho, su palabra de reconocer los derechos de la mujer, dejar que estudien, dejar que trabajen y puedan desarrollarse como mujeres con derechos individuales, más allá de la pertenencia al marido en el caso de los talibanes. Eso. Bueno, muy interesante. Hablando de la contingencia en este momento, María Cecilia, hablando del tema internacional, porque siempre ella nos cuenta cosas de lo que pasa en el país, pero ahora algo que está pasando que es muy importante. Gracias, María Cecilia. Hasta cualquier momento. Nada, hasta pronto. Bueno, ahí teníamos el comentario de María Cecilia. Entonces, nosotros continuamos, y para que la gente, a lo mejor, nuestros amigos, no conocen realmente este flick, sería bueno hacer un poquito de historia para entender, porque es importante entender para saber lo que puede pasar. Esto se lo estamos mencionando porque de verdad que es importante. Hace solo unos días el gobierno estadounidense retiraba sus tropas de ocupación del territorio afgano, situación que puede traer problemas a Rusia y a sus vecinos, pero también puede traer grandes oportunidades para el Kremlin. Recordarán que en los años 80 del siglo pasado, la Unión Soviética, recordemos que Rusia es la continuadora de la Unión Soviética, siendo la Federación Rusa su directa heredera, iniciaba una campaña militar en el país asiático para tratar de combatir a los rebeldes que luchaban contra el entonces gobierno legítimo de Kabul, gobierno de filosofía socialista y amigo de la extinta Unión Soviética, razón por la cual se solicitó la presencia del ejército soviético. O sea, en ese momento, el gobierno de Kabul, de ese entonces, solicitó ayuda a la Unión Soviética, a la entonces Unión Soviética, tal como lo hizo Siria el año 2015, le pidió ayuda a Rusia, para tratar de aplastar a los rebeldes pro-yanquis. Recordemos que los yanquis siempre meten rebeldes para desestabilizar gobiernos, que entonces luchaban contra el gobierno de Kabul de aquella época. Pero estos rebeldes pro-occidentales jamás dejaron de recibir ayuda directa de Washington. Es más, tomaron otro nombre a raíz de esta asistencia y se pasaron a llamar Mujahidines. ¿Se acuerdan de la película Rambo 3, que está basada justamente en este conflicto? Mujahidin es una palabra que designa en un contexto islámico a la persona que hace la yihad, que es la guerra islámica, la guerra sagrada que ellos llaman. Es decir, alguien que lucha por su fe. No obstante, para la gente común, es decir, para el pueblo, los Mujahidin son sinónimos de criminales y bandidos. A raíz de los hechos del 11 de septiembre, Estados Unidos invadió Afganistán para supuestamente tratar de capturar a los presuntos autores intelectuales de los atentados. Pero está claro que eso fue solo el pretexto, pues el mismo Osama Bin Laden había sido aliado a Estados Unidos junto a los Mujahidines para expulsar a las tropas soviéticas de Afganistán. Así que eso de que iban por Osama era mentira, pues el mismo sujeto era su íntimo aliado y su agente. Recordemos que Osama Bin Laden era socio de la familia Bush en el grupo Carlyle de Estados Unidos. Entonces, eso es un cuento nomás. Osama dirigía una organización extremista, organización a la que le achacaron los atentados de Estados Unidos. Fue entonces cuando Estados Unidos trató de aprovechar la situación e invadió el país asiático, luchando precisamente contra estos talibanes, grupo extremista que fue apoyado de manera extensa por los mismos norteamericanos para realizar acciones subversivas en diferentes países, como fue el caso de Siria posteriormente, solo que ahí tenían que entrar con otro nombre, pero son los mismos. Al-Qaeda es una creación del mismo gobierno de los Estados Unidos, situación ya reconocida por la ex secretaria de Estado, la señora Hillary Clinton. Yo tengo el video donde ella lo reconoce. Al-Qaeda es lo mismo que el Talibán, y ambas organizaciones eran dirigidas por Osama Bin Laden. Al-Qaeda en Siria se llama el Frente al-Nusra. Ahora lleva otro nombre, Jabhat Fateh al-Sham. Esto lo hace para engañar a la gente que ve televisión. Estos talibanes son también los que finalmente expulsaron a las tropas norteamericanas, ejército que hoy se retira de Afganistán con la cola entre las piernas, no sin antes dejar el país hundido en el caos y la anarquía total, situación que ha denunciado Moscú, recriminando a Estados Unidos su nefasto proceder, así como de dejar un estado caótico en el país asiático, con lo que asimismo pone en riesgo la seguridad de los países limítrofes de la región, pues estos grupos yihadistas radicales pueden sentirse atraídos por la idea de invadir a los países vecinos, razón por la cual Rusia ha desplazado a su ejército a las fronteras con Afganistán para tratar de prevenir esta eventual situación. Esta es una situación muy similar a lo que pasó y sigue pasando en Siria, decía, país que, asediado por los extremistas, solicitó la ayuda de Moscú para combatirlos. Desde entonces, y pese a todo el apoyo suministrado por los gobiernos occidentales, con Estados Unidos a la cabeza, el ejército sirio, con el apoyo de las Fuerzas Armadas de Rusia, está por exterminar completamente a los radicales de su territorio. Y si no ha pasado hasta el día de hoy, ha sido solamente por el constante apoyo que reciben los extremistas de sus patrones occidentales. Algo similar puede pasar en Afganistán, y entonces el gobierno de Kabul solicita la asistencia rusa para erradicar a las bandas extremistas de su territorio. Estos Mujahidines y termino ya, no son exactamente los talibanes de hoy día, en realidad son la misma cosa, pues ambos grupos son islamistas radicalizados. Los dos grupos son y fueron creados y financiados por Estados Unidos en la calle. Solo cambian de nombre y de imagen, pero siguen siendo la misma cosa. Es decir, extremistas al servicio de Washington. Bueno, ahí con eso terminé, digamos, pero fue patético la huida. Fue un hazme reír el gobierno norteamericano, de todo el mundo, los comentaristas, los analistas internacionales. Ha llenado la red de comentarios internacionales de que el papel de Washington fue pero patético. A Estados Unidos lo están echando de todas partes. Ahora de Irán, de Irak lo están echando. Ahora, del momento que Irak decidió comprar los S-400 rusos, lo van a echar también. Entonces, Estados Unidos ha ido perdiendo influencia. Ellos creen que se apoya una guerra con armas nomás, pero no conocen la calidad de los luchadores, la importancia que tiene el espíritu de lucha, por ejemplo, de los sirios, ni hablar del espíritu de lucha de estos talibanes. Son gente, pero que de una decisión, un coraje tremendo para la lucha. El soldado norteamericano no es corajudo para nada, no tiene tradición de luchador, y finalmente, a pesar de la tecnología, finalmente en el tiempo se impone el soldado, la calidad del soldado es la que manda. Sí, a pesar de toda la tecnología que existe hoy día, sigue siendo insustituible el soldado. Bueno, eso creemos que era muy importante, porque aquí hay factores en este tema que son, de alguna manera, que pueden detonar una guerra. Estados Unidos salió humillado. Ha sido tan el ridículo que ha hecho, incluso con sus aliados europeos, que es posible que en su locura hagan alguna tontera. Entonces, hay que estar atento, es peligroso lo que pasó también, porque salieron muy mal parados, y todo el mundo habla de ellos y los ridiculiza incluso. Entonces, eso creo que puede traer algún tipo de incidencia. Esperamos que no, pero las cosas se ven complicadas. Ahora, para entrar con un tema, tenemos un audio, queridos auditores, y vamos a empezar con un tema muy interesante que está relacionado con todas las cosas que siempre estamos hablando, ¿cierto? ¿Tenemos el audio? ¿Vamos con el audio entonces, o no? Parece que no está el audio. Bueno, sí. Ahí. Fiel a los principios científicos y a los cálculos rigurosos, podía explicar sus observaciones y predicciones sísmicas, las que basaba en las atracciones de los cuerpos exteriores de las grandes explosiones químicas del Sol, de los ciclos de las perturbaciones geofísicas y de los controles de estos cambios. Así predijo los cambios en el clima, erupciones volcánicas, un diluvio en la India, el acercamiento a la Tierra de un gran cuerpo celeste, Bernard I, el 11 de agosto de 1999, en la constelación de la Osa Mayor, cerca del Polo Norte, fecha en que ocurrió un eclipse total en el siglo pasado. Anunció los terremotos de Chillán 1939 y el sismo de La Ligua en 1945 y el de la zona central de Chile en 1985. Detectó la trayectoria y perturbaciones que sufriría el cometa Halley al alterar su velocidad y otros eventos de la naturaleza. Pero una de las predicciones más conocidas es la famosa llegada del planeta cometa, Quercolumbus. Muñoz Ferrada explica que cuando se acerque el cometa planeta, llamado también Quercolumbus o Planeta X, finalmente pasará a 14 millones de kilómetros de distancia de la Tierra, acelerando el gran cambio geofísico que ya avanza. Todo esto comenzará con una advertencia de movimientos sísmicos en algunas zonas del planeta, así como también el despertar de los volcanes. Zonas ubicadas entre España, Francia, Perú, Chile y en Sumatra, en el Pacífico Asiático, formarían un gran triángulo en el cual todo comenzará con el acercamiento del planeta cometa. Estas zonas comenzarán a moverse y provocarán un gran terremoto en estos tres puntos del planeta. Carlos Muñoz Ferradas, menospreciado en Chile, tuvo una entrevista que fue publicada el 28 de junio de 1999 en el canal 4 de la televisión de Puerto Rico. Posteriormente fue difundida en Venezuela como parte de un extraordinario video documental del productor Joseph Landon. Chile recién reconoció a Muñoz Ferradas por su matemática, precisión respecto al terremoto que devastó en el sur del país austral en 1939. Al ser tal la precisión de Ferradas, que incluso fijó el día del terremoto, lo cual fue publicado en el diario de Concepción, solo se equivocó por 4 horas. Esta catástrofe costó la vida de unas 60.000 personas. Muchos de ellos no creyeron en Muñoz Ferradas. Aún así, se le impidió dar charlas públicas, siendo detenido constantemente en Chile. Ferradas nos entrega características del Hercólubus, o planeta cometa, como le llamaba él. Es un planeta rojo que presenta órbita elíptica de cometa y una gran masa de planeta, o sea, un planeta con cola. El astro está cargado de energía cósmica, es decir, radiaciones enrarecidas que según los estudios alteran el comportamiento y salud. Provocarán epidemias incurables e irritabilidad, trayendo guerras. Este planeta no cumple con las leyes celestes físicas establecidas convencionalmente. Viaja entre nuestro Sol y un Sol negro que se encuentra a 32 billones de kilómetros. Pasará a 14 millones de kilómetros de distancia de la Tierra. Cuando este alcance su máximo acercamiento a nuestro mundo, ejercerá atracción catastrófica sobre los minerales líquidos incandescentes del interior de la Tierra, provocando así tremendas presiones interiores y, por lo tanto, el despertar de volcanes y grandes terremotos. Ingresará en nuestro sistema solar y podrá ser visto a simple vista y fotografiado. Su llegada causará un cambio geofísico y humano, trayendo el cambio y la destrucción. Bueno, ahí teníamos un audio donde se habla de él, para las generaciones más jóvenes, a lo mejor no saben quién es, Carlos Muñoz Ferradas fue un famoso astrónomo chileno que tuvo fama mundial. Aquí en Chile, tal como lo hicimos con los poetas Pablo Neruda y Gabriela Mistral, le dimos el premio nacional en ambos casos después que recibieron el premio Nobel. O sea, primero lo reconocieron afuera y después lo reconocimos acá. Somos así nosotros, lamentablemente, en Chile. A Carlos Muñoz Ferradas no se le hizo nunca justicia. Ustedes escucharon en el audio que era tomado detenido permanentemente por las cosas que decía. Era un hombre adelantado a la época. Era un astrónomo, pero era mucho más que eso. Era mucho más que eso. Era un hombre con toda seguridad, probablemente un contactado. Porque no es posible que un simple astrónomo haya podido predecir las cosas que él predecía. No solo el terremoto de Chillán, no solo el terremoto de 1985, que ustedes conocen, de marzo de 1985, que hubo aquí en la zona central, sino que otros eventos también. Entonces, era reconocido a nivel mundial y era muy respetado en todas partes menos en Chile. Entonces, hagámosle un poco de justicia y las cosas que hablaba él, que era un hombre serio y que así era muy estudioso, hablaba justamente del que llamaba planeta cometa, porque tenía una especie de cola y además tenía tres velocidades, habló, y que la evidencia de la proximidad de su llegada era el aumento de la actividad sísmica en tres puntos bien determinados que formaban un triángulo, y esos puntos se están empezando a activar ahora. Entonces podemos pensar, o podemos inferir de que de acuerdo a lo que dijo Muñoz Ferrada, que no era cualquier persona, estamos acercándonos a las evidencias, que los parámetros que dio Muñoz Ferrada de la llegada de este planeta 9 o planeta cometa o planeta X o Nibiru, como lo quieran llamar, algunos lo llaman Hercólogos, en fin, hasta hace 10 años atrás esto no se hablaba, hoy día es tan evidente que se está hablando mucho, y es este planeta X va a ser el artífice de todo lo que se conoce como la gran tribulación. O sea, la Biblia habló en el capítulo 24 de Mateo que en estos tiempos finales habrá gran tribulación como nunca la ha habido y nunca la habrá. Si entendemos el español, es clarito, es muy claro. O sea, nunca va a haber una cosa tan brutal como esta. Y eso es lo que se acerca con esta llegada de este cuerpo celeste que hemos hablado varias veces en este micrófono. Ahora una reflexión. La mayoría de las civilizaciones de antaño sabían todas del despertar espiritual. Algunas culturas, por ejemplo, como los mayas, lo incluyeron incluso dentro de su reconocido calendario. ¿Se acuerdan ustedes que se hablaba para el 2012 se hablaba del calendario maya? Y se mal usó eso y se hablaba de que el 2012 iba a ser el fin del mundo. Bueno, esas son las cosas que corren en la red para justamente hacer que, como no iba a pasar nada, la gente optaría por no creer nada. Pero muchos filósofos han compartido sus ideas sobre observar el interior o el autoconocimiento como clave para el desarrollo humano, pero el desarrollo humano desde el punto de vista de la conciencia. Sin embargo, esta civilización, esta que vivimos ahora, optó por la somnolencia en la materia. Somos los Adán que mordimos la manzana nuevamente, los que seguimos adorando el becerro de oro. Nos involucionamos varios miles de años. Tenemos que reconocer, y eso es lo que la gente no se imagina, que estamos en poder del mal. Existe una creciente evidencia de que nos estamos acercando, o ya nos hemos cruzado puntos de inflexión asociados con las partes críticas del sistema terrestre. ¿Cuáles son? Tenemos la pandemia, los terremotos, la creciente aumento y estadística de terremotos indesmentible. Lo mismo con los volcanes, los huracanes, los tifones, las inundaciones, las olas de calor, las grietas y agujeros en distintas partes del mundo, la contaminación, la extinción de especies animales, la destrucción, por ejemplo, de la biodiversidad, que la hace el hombre lo hace, por ejemplo, cuando están poniendo bosques en todas partes, bosques de monocultivo, de pino o de eucalipto, por ejemplo, lo hacen en todas partes del mundo. En fin, son muchas las evidencias del comienzo de la tribulación descrita en los escritos sagrados, a lo que se suma el actuar del mal con las mafias, el sistema criminal mundial, las guerras, el control mundial total, que hemos estado hablando permanentemente de esto, el gran reinicio y la Agenda 2030 de la ONU. Todo esto confirma que no hay vuelta atrás. Entonces, nadie puede decir con estas contundentes evidencias y con conocimiento de los hechos que no estamos o nos deberíamos estar en la, o por qué o dudar de que estemos en el final de los tiempos. Las señales son muchas por todos lados, por parte del mal y por parte de la naturaleza. Existen muchos que ante la abrumadora información que existe de los eventos dicen o piensan esto va a pasar con una pasmosa irreflexividad ignorante basada en nada, en su ignorancia o a lo mejor en su apego tan grande a este mundo, que ellos ven sólido, indestructible. Otros dicen, es el cambio climático, y parecen con eso conformarse, como si les pareciera que no les corresponde hacer nada, o su mente no es capaz de visualizar que esto que crece más y más, nos va a alcanzar a todos. Pronto, de alguna forma, nos va a alcanzar a todos. Es como si dijera, me voy a morir, pero no voy ni puedo hacer nada. Yo pregunto, ¿puede haber una evidencia más grande de que somos controlados mentalmente o que estamos en manos del demonio? Mientras pasa esto, mucha gente, la gran mayoría, duerme en el sueño más profundo de la ignorancia, de la desinformación, la comodidad material y la estúpida esperanza en el mundo del dinero que ya se cae a pedazos. Buscamos entonces aportar al despertar de algunos que no saben que duermen, y peor, aún que no saben, que no lo saben, que eso es más grave. Entonces, la humanidad se encuentra dominada, es arrastrada constantemente por la élite, sin haber implementado aún ningún controlador en el cuerpo de la criatura humana. Las criaturas humanas hoy día se alteran con mucha facilidad. La agresividad de las personas es incontrolable en la humanidad y el mal se encarga de ello. Estamos viendo que continúa la furia de los elementos. La humanidad va hacia el estremecer de la Tierra con mayor intensidad y la geografía de la Tierra cambiará pronto. Muy pronto. En este momento debemos orar por toda la humanidad. No solo por nosotros, sino por toda la humanidad. Quienes se encuentren seguros son aquellos que permanecen con la fe firme. El sol incide fuertemente sobre la Tierra. Sus efectos lo verán en uno y otro punto del globo terráqueo, en otro punto del globo terráqueo con tanta frecuencia que a los países les va a ser imposible auxiliarse unos a otros. Mantengámonos en nuestro país si no es de extrema necesidad salir de él. Continuarán las pruebas, siendo difícil el poder regresar ante las nuevas medidas que en su conjunto el mal ordena que se impongan a nivel global. Bueno, estos son, en el fondo, son un poco aventurar lo que viene, pero el sol va a ser, en alguna oportunidad yo les mencioné aquí, de que el sol, y esto nos lo dijeron los extraterrestres, el sol toma una muestra, manda una partícula que se llama Quanta Sense, según los seres extraterrestres, toma una muestra del grado de amor y de equilibrio que hay en la Tierra. Esa partícula se devuelve y se como Quanta Memor y vuelve al Sol. Y el Sol, como ve que falta amor, envía flujos compensatorios de amor que son eyecciones de masa coronal. Siempre hay erupciones solares, pero cuando se dirijan directamente a la Tierra, es muy raro que pase eso. Y ahora estamos próximos a eso. Entonces ahí veremos el efecto de eso, digamos. En el fondo, el actuar del Sol es el reflejo o la consecuencia de nuestro actuar. Somos seres interrelacionados, estamos relacionados con el cosmos. Entonces, no podemos pensar que somos seres independientes y que nuestro actuar no va a tener un efecto. Todo tiene un efecto. Yo, cualquier cosa que haga, tiene un efecto. De cualquier naturaleza, siempre hay un efecto. No hay nada que no tenga efecto, ustedes lo saben. Y quien lo niegue está negando las leyes del cosmos. Entonces, es imposible que sea así. Entonces, eso es lo que les quería comentar como reflexión del audio, que queríamos hacerle un poquito de justicia a Carlos Muñoz Ferrada, que realmente es un hombre, era un hombre extraordinario, digamos. Sigue siéndolo, pero no está encarnado ya. Entonces, cambiamos un poco de tema. Vamos a ir a temas que están relacionados con las cosas que estamos hablando siempre. A ver. ¿Por qué los globalistas, o sea, los que mandan el mundo, el mal, y los gobiernos están tan desesperados por tener tasas de vacunación del 100% lo más pronto posible? No creo que sea yo la única persona que lo ha notado. Ha habido un diluvio repentino de propaganda de vacunación contra el COVID y propaganda de pasaporte de vacuna en el último mes, más de lo que podíamos haber imaginado a principios de este año. Me refiero a los Estados Unidos en particular, pero es importante señalar que en los Estados Unidos el establecimiento todavía clama desesperadamente una tasa de vacunación más alta. En lugares como Europa, el Reino Unido y Australia, las tasas de vacunación son más altas. Y los gobiernos han pasado a la fase de pasaporte de vacunas en su agenda. Algunas personas pueden estar confundidas con el obvio bloqueo de que la mayoría de las naciones se están moviendo en lo que respecta a los mandatos y restricciones de los COVID. ¿Cómo es posible que casi todos los gobiernos del planeta estén de acuerdo sobre el totalitarismo médico? Bueno, es bastante fácil entender cuando te das cuenta que la mayoría de ellos están vinculados entre sí a través de instituciones globalistas como el Foro Económico Mundial, que en repetidas ocasiones ha llamado a la pandemia una oportunidad perfecta para impulsar sus planes para el gran reinicio. ¿Qué es lo que es el reinicio? La instauración del nuevo orden mundial, en forma definitiva ya. El gran reinicio es una usurpación ideológica a largo plazo de lo que queda de la libertad individual y las economías de libre mercado. Y su objetivo es la imposición de una dictadura socialista comunista global, que es lo que hemos conversado acá, que el pueblo, nosotros vamos a tener una dictadura comunista global, pero ellos, la élite, van a estar viviendo el mejor capitalismo que pueden vivir como reyes. Eso es lo que ellos quieren. Los globalistas envuelven estos objetivos en palabras que suenan bonitas y aspiraciones que suenan humanitarias. Pero en el fondo el reset se trata del fin de la libertad tal como la conocemos. Esto no es una exageración, es la realidad. Esto es lo que esta gente desea por encima de todo. En cualquier caso, la pandemia en sí ha sido una bendición para los globalistas. No hemos visto un poder gubernamental de gran alcance ni una toma de poder corporativo desde el surgimiento de la nacionalsocialista en Europa y la expansión del comunismo en Rusia y China hace casi un siglo. De hecho, diría que lo que la humanidad en su conjunto enfrenta hoy es mucho peor de lo que esos imperios miserables podrían haber producido. No hay duda, las instituciones globalistas y sus socios gubernamentales son los mayores beneficiarios de la crisis del COVID. Pueden obtener el máximo poder social y político si su agenda para explotar la pandemia tiene éxito. Dicho esto, hay algunos problemas en su plan. Por eso es que creo que estamos viendo un impulso de propaganda agresivo en las últimas semanas. Por ejemplo, se describió como una amplia evidencia el plan de Biden parece que la tasa de vacunación, en los Estados Unidos no es tan alta como les gustaría a la élite. Pero ¿por qué quieren una vacunación al 100%? ¿Por qué están tan desesperados porque las personas del mundo obtengan la inyección de ARN mensajero? Después de todo, la tasa promedio IFR de COVID, de muerte, perdón, promedio de COVID, es solo de un 0,26% de los infectados. Esta es una estadística que los medios de comunicación se niegan de manera consistente y deliberada a mencionar al público. Este es un artículo que va contra la corriente, digamos, no va contra al lado de la OMS. Entonces, claro, a nosotros nos presentan una tasa de muerte mayor para que tengamos miedo, ¿cierto? Si nos dicen que hay un 0,26%, o sea, un cuarto de un 1% de los infectados muere, entonces la gente no tiene por qué preocuparse, ¿cierto? Entonces, hoy día, al principio, la tasa de, y lo conversamos muchas veces, con estadísticas en la mano, la tasa era del 4%, la tasa de muerte. Hoy día es un cuarto de un 1%, o sea, 16 veces, un 16avo de porcentaje en relación a lo que era al principio. No sé si me expliqué. Esto significa que el 99,7% del público no está en peligro de COVID, ya sea que esté vacunado o no. ¿Las vacunas garantizan mejores probabilidades? Bueno, de acuerdo con estadísticas recientes de Massachusetts, no necesariamente, ya que informan más de 5.100 infecciones y 80 muertes de pacientes completamente vacunados. Los medios de comunicación nos siguen diciendo que solo mueren los no vacunados. Los medios de comunicación nos siguen diciendo que solo mueren los no vacunados. Pero esto es una mentira, como tantas otras mentiras que han estado vendiendo cuando se trata de COVID. Entonces, ¿cuál es el punto de tomar una vacuna experimental si la tasa de muerte del virus es tan baja? No necesariamente protege de todos modos. No tiene sentido, la ciencia y las estadísticas no lo respaldan, por eso que nos tienen que mentir. A la vacuna ni siquiera se les puede atribuir la disminución de infecciones y muertes este año. Los números se desplomaron en enero. Solo el 5% de la población estaba vacunada en febrero. La única explicación de esto es que la población se vio afectada por la inmunidad colectiva hace muchos meses. ¿Recuerda cuando los gobiernos dijeron que necesitaban un 70% de inmunidad colectiva o vacunación para detener los cierres y los mandatos? Los postes se han movido varias veces y la ciencia del gobierno cambia mensualmente. Ahora afirman que la inmunidad colectiva no importa y exigen una vacunación del 100%. ¿Cuál es la razón? Es todo lo que, bueno, tenemos preguntas y vamos a atender las preguntas porque si nos alargamos. Pero básicamente para terminar este tema, el objetivo de esta gente es que el mayor número de gente, ojalá el 100%, se vacunen con el... Ya nos metieron harto miedo, nos engañaron harto y ahora nos están metiendo en todas partes el pase de movilidad. Y entonces se habla de dos dosis para el pase y después hablan de una tercera dosis, no tiene ningún sentido. Y entonces, si ya le dan el pase con dos, ¿para qué se va a vacunar una tercera vez? No les crea. Esta gente no quiere su bien, señora o señor. Convénzase, ya estamos en un mundo en que quienes gobiernan nos quieren eliminar, nos quieren hacer daño. Nosotros tenemos que tratar de usar el discernimiento y pensar que estamos en las peores manos, entonces tratar de vacunarnos lo menos posible, esa es la idea. Vamos con las preguntas de nuestros auditores para que alcancemos sí, planeta, a contestar. Como usted estaba mencionando, don Claudio pregunta, ¿Florentino Millar existe? ¿Por qué a nadie le importa darlo a conocer o difundir? ¿Acabaría todo? Después del COVID, ¿qué viene, Claudio? Por lo que escucho, parece que esto lo crearon a propósito. ¿Y cuál será el objetivo? ¿Mantenerlo a todos vacunados? ¿Y cómo se relaciona esto con la 5G? ¿Habrá algún tipo de pandemia? ¿De parte de quién y para qué? Tal como tú dices, controlarlo, manipularlo, reducir la población. Pregunta por acá Iván Videla. Sí, mira, Parece que la primera parte de la primera pregunta no la entendí bien. Si me la repiten, por favor. Sí, ese planeta, parte la entendí. Como usted estaba mencionando, don Claudio, pregunta Florentino Millar, ¿existe? ¿Por qué a nadie le importa darlo a conocer o difundir? ¿Acabaría todo? Después del COVID, ¿qué viene, Claudio? Ahí por estamos. Lo que escucho, parece que esto claro. Lo crearon a propósito. ¿Y cuál será el objetivo? ¿Mantenerlo a todos vacunados? ¿Y cómo se relaciona esto con la 5G? ¿Habrá algún tipo de pandemia? ¿De parte de quién y para qué? Tal como tú dices, controlarlo, manipularlo, reducir la población. Pregunta por acá Iván Videla. Mira, Florentino, tú te referías al planeta que estábamos hablando, ¿no? Si es así, claro, ¿por qué no lo dan a conocer? Fíjate que han muerto astrónomos en accidentes muy extraños en la década de los 90 cuando dieron a conocer este tema. ¿Por qué no lo dan a conocer? ¿Qué pasa con la bolsa si sabe que, por ejemplo, en pocos años más, o en meses, o en pocos años más, va a quedar la escoba? Que quienes son los poderosos del mundo tienen muchas cosas y muchos intereses en la bolsa. Entonces, por supuesto que está absolutamente prohibido. La NASA lo ha negado sistemáticamente, siempre. Hemos hablado de que han apagado el Hubble justamente para que no vea ninguna posibilidad, y no porque tú lo vayas a ver o yo, porque nosotros no vemos esas cosas, pero sí lo pueden ver astrónomos aficionados o estudiantes de astronomía que acceden a los sitios de la NASA, y ellos no son controlados por la NASA, de manera tal de que se les puede escapar un video, una foto, alguna cosa que empiecen a difundir, y empiecen a difundirse en las redes de manera inconveniente para el tema que quieren mantenernos absolutamente ignorantes. Por eso que ellos no lo dan a conocer, por eso que se han construido sus búnkers. Si tú pones en el buscador de Google, construcción de búnker nomás, te vas a impresionar la cantidad de información que hay y de búnker que han construido los poderosos de la élite para, supuestamente, ellos creen que se van a salvar ahí, pero ellos, que tienen todo el dinero del mundo, pueden gastar 100 millones de dólares en un búnker a prueba de cualquier cosa. Y entonces, ellos, cuando llegue el momento, porque ellos tienen la información, no nos la dicen, pero la tienen, entonces ellos van a irse a su búnker, no hay punto, y nosotros le importamos poco, esa es la verdad. Nosotros somos el gollín, el ganado, como dicen ellos. Somos menos que los animales para esta gente, los que mandan. Ellos piensan así. Entonces, nunca, y ellos que piensan así son los que le dan instrucciones a los gobiernos. Entonces, usted entenderá que ellos no se van a preocupar por informar, ni les importa lo que le pase a la gente, a la mayoría de la población. Ellos no van a tener una cantidad de gente, van a dejar a algunos para que les sirvan, para que sean sus esclavos, pero no porque les importe, esa es la verdad. Entonces, eso es lo que le puedo decir, mi amigo, y por eso que no lo dan a conocer. La NASA es la institución más mentirosa que existe en este mundo. Y por eso que nunca nos lo van a dar a conocer, ni siquiera hasta que lo veamos por nuestros propios ojos, pero antes de verlo vamos a ver sus efectos, así que no necesitamos verlo. Así que, es cuanto le puedo decir. La otra pregunta se refería al tema de la vacuna, que por qué ese interés en vacunar a la población. Primero, es fundamental para ellos, que nos tienen todavía asustados, o creen que nos tienen asustados, o nos tienen controlados, porque sí nos tienen controlados, aprovechar la coyuntura para, con sus mentiras, obligarnos a vacunarnos a todos. Porque con esa vacuna, que dice bien claro, con ARN mensajero, o sea, la Pfizer, que cuando yo me fui a vacunar, me vacuné con la Sinovac, me fui a vacunar por el tema de movilidad y porque yo necesito viajar al extranjero. Entonces, por eso me fui a vacunar, no porque yo quisiera, pero me vacuné con la Sinovac. Y la gente, la mayoría, y me llamó la atención, y la gente, no solo el público, sino que la gente que ofrece la vacuna, le dice, lamentablemente no tenemos la Pfizer, como si fuera el producto estrella, y te ofrece la Sinovac. Y yo, haciéndome el tonto, le dije, ya, pues será con esa. Y esa es la mejor que podemos recibir acá, porque acá nos tenemos la rusa, pero la Sinovac se las recomiendo. Si tienen que escoger una, escojan esa, sin lugar a duda. Entonces, ahora ellos quieren, la Sinovac no tiene ARN mensajero, eso es muy importante. La que ellos quieren es que nos vacunemos con la que tiene ARN mensajero, porque con esa, primero, se aseguran de que en el mediano plazo, vale decir 2 o 3 años, nos modifican el ADN. Nos controlan totalmente. Nos van a matar una cantidad importante de personas, van a morir con esa vacuna en 2 o 3 años. Y además, y ahí va la pregunta de nuestro auditor, esta vacuna tiene grafeno. Esta vacuna Moderna y Pfizer tienen grafeno, y la AstraZeneca también. Y esas se activan con el 5G. Entonces, con el 5G funcionando, qué sé yo, de aquí al 2025, como se supone que podría estar funcionando, ellos piensan que van a controlar a las personas igual que una marioneta, un robot, un robot, porque en el fondo el grafeno que les interesa a ellos es el que se acumula, el óxido de grafeno que se acumula en el cerebro. Y con el cerebro, a personas poco reflexivas les pueden controlar fácilmente, con señales, con impulsos, con sensaciones. Entonces, eso es lo que ellos pretenden. Con el 5G se activa el grafeno y de esa manera nos controlarán. Con la frecuencia del 5G se produce eso, está todo pensado para eso. Básicamente control para robar el alma de las personas. Entonces, es cuanto te puedo decir, querido auditor. ¿Tenemos otra pregunta? La señora Carmen González, todo lo que está pasando en Afganistán y en el mundo, ¿es el comienzo de la Tercera Guerra Mundial? ¿Señales de hambre, terremotos? ¿Es el fin de los tiempos? ¿Realmente tiene que ver con los caballos del apocalipsis? Porque me preocupa muchísimo. La verdad que los jinetes del apocalipsis, dicho por nosotros, por mensajeros del cielo y por los seres extraterrestres, son las fuerzas de la naturaleza, el agua, el aire, el fuego y la tierra. El agua actúa con los huracanes, los maremotos, los tsunamis que van a haber. El aire, combinado con el agua, tsunami, o sea, perdón, huracanes, tifones, etcétera. La tierra con los terremotos y el fuego, las erupciones volcánicas y la caída de fuego del cielo a través de asteroides. Esa es la acción de la naturaleza, esa es la respuesta de la naturaleza contra el mal. Por eso que nosotros hemos dicho hasta el cansancio muchas veces acá, de que, por ejemplo, cuando hablamos del 5G, les dije yo que antes del 2025 era imposible que se pudiera implementar por la gran cantidad de satélites que hay que poner, la gran cantidad de antenas que hay que poner. Es muy difícil que se pueda implementar. Por ejemplo, en Europa hay muchos países que se oponen cabalmente, y ahora está muy relacionado con la entrada de China en Europa, que quiere imponer el 5G, y China tiene un tremendo poder económico, entonces, aparte del poder militar. Entonces, pero los países de Europa, que son personas más cultas que nosotros e informadas, no aceptan. Entonces, es muy difícil que lo puedan poner en marcha antes del 2025. Y les dije yo en esa oportunidad que lo iba a impedir la fuerza de la naturaleza antes del 2025. O sea, eso no se va a poder hacer. Les aseguré incluso que no se iba a poder implementar. Ellos quieren hacerlo, pero en la realidad es que no se va a poder hacer. El mal quiere hacer muchas cosas, pero hay una fuerza superior al mal que impide o va a impedir que esas cosas pasen. Esa fuerza son la fuerza de la naturaleza, que no es otra cosa que el cuerpo físico de Dios. Entonces, el sol, la tierra, son parte de ese cuerpo físico del Creador. El Creador es espíritu puro, pero actúa y gobierna completamente las fuerzas de la naturaleza. Hay algunos videntes que han hablado de que poco menos que la acción de los volcanes era obra del demonio. El demonio no tiene ningún poder sobre la naturaleza, pero ninguno. Entonces querría decir que está todo mal hecho, está mal construido y mal concebido. Es imposible que el demonio gobierne eso. El demonio no tiene ese poder. El demonio tiene el poder para escuchar todo lo que hablamos. No tiene el poder para leer nuestra mente. No tiene el poder de clarividencia tampoco. Pero sí sabe todo lo que pasa en cada una de las personas que están hablando en el mundo y en cada uno de los sentimientos de las personas que hay en el mundo. Porque no está físicamente, está en la cuarta dimensión, en el mundo invisible. Y ahí se desplaza y ahí nos influencia. Entonces, influencia nuestra mente y además el demonio no está solo. Hay una legión grande de demonios junto a él. Entonces, eso es lo que les puedo decir, de que los jinetes del apocalipsis no son lo que sale en todas partes, digamos, son las fuerzas de la naturaleza, los elementos básicos que son gobernados por los espíritus del Elohim. El Elohim son los siete espíritus delante del trono de Dios. Entonces, ellos son los que gobiernan, los únicos que gobiernan las fuerzas de la naturaleza. Y por supuesto, quien está por sobre ellos, que es el Cristo y el Padre Dios. Pero ellos son... ¿Tenemos otra pregunta? Claudio, pregunta por acá Marisol Cifuentes. ¿A qué te refieres tú con entrar a otra vibración y a la quinta dimensión? ¿Y es verdad lo que tú planteas, que nosotros no somos un cuerpo físico, sino que somos energía? Bueno, a ver, nosotros, de hecho, lo último que dijo la ciencia es que la materia no existe, solamente existe la energía. Nosotros somos un campo electromagnético vibrando lentamente y por eso nos vemos como materia. Pero la ciencia admite hoy día que la materia no existe. ¿Ya? Entonces somos todo energía. Cuando vibramos más alto, alcanzamos formas superiores de conciencia. Cuando los convertimos en un santo, ya subimos a otra dimensión. Por ejemplo, lo que va a pasar ahora, después de los que vayan al nuevo reino, van a estar 1000 años, en el, de acuerdo a lo que dice la Biblia, viviendo junto a Jesucristo, y después de eso vendrá viviendo físicamente junto a Jesucristo, perdón, y después de eso vendrán la tentación final del demonio en 1000 años más, ¿cierto? Y de ahí las personas que pasen esa tentación ya van a haber saltado a una dimensión superior y no le van a necesitar más que el cuerpo físico, nunca más van a necesitar encarnar. Ya cumplieron esa etapa y van, y así a través de los milenios se produce la evolución primero de los seres que viven en un planeta y después del planeta. En este caso, en el caso de la Tierra, el planeta Tierra, las civilizaciones que hay en el planeta Tierra están involucionadas. Nosotros tenemos una involución de 14.000 años aproximadamente. Y el planeta necesita saltar, porque está atrasando la evolución no solo de nuestro sistema solar, que el planeta más atrasado de nuestro sistema solar es la Tierra, sino que al atrasar la evolución del sistema solar, está atrasando la evolución de la galaxia. Todo evoluciona, todo crece, todo aumenta la evolución. Ese es el objetivo de la creación, que parta de y evolucione hasta llegar a ser uno con Dios. Porque de Dios venimos, en Él tenemos nuestra existencia y a Él volvemos. Entonces, la quinta dimensión es una dimensión muy alta, es la dimensión de los querubines o los ángeles, como usted quiera llamar, o los seres de luz, que le puedo decir. Nosotros no estamos todavía a esa altura, digamos. Nosotros estamos en tercera dimensión y si hacemos las cosas bien, podemos llegar en unos pocos años más a la cuarta dimensión y no dejar y no necesitar el cuerpo físico. Y después de eso, una vez que lleguemos a la cuarta, tendremos que evolucionar como alma. Como alma, después de encarnaciones, pero solo de almas invisibles, vamos a subir a la quinta. Nuestra alma seguirá evolucionando y llegará a la sexta, y después de la sexta no necesita ni siquiera el alma, se disgrega el alma y se transforma en espíritu puro, se transforma en y se une al océano divino que es Dios. Ese es el camino de la evolución, porque nosotros nacimos como gota de un océano que es Dios, y a Él vamos a volver todos, y ha sido dicho: soy dioses, y ahora hay más cosas más grandes que yo. Lo dijo Jesús, y también lo dice el Salmo 82 de la Biblia: soy dioses. Bueno, estamos en la hora, queridos auditores. Tenemos otra pregunta, no sé si la alcanzamos a responder. Roberto Andrés González, lo que tú planteabas tiene que ver con algo muy interesante que siempre me he preguntado. ¿Es por eso que el cuerpo de Jesús se desintegró tan rápidamente? Porque Él es un ser de luz, encarnado, ¿cierto?, como un maestro. Pero lo que tú planteas me hace mucho sentido con eso. ¿Y dónde está Jesús en este momento, viendo todo lo que pasa? Me dio mucha pena ver morir a esos pobres afganos, desesperados. ¿Le importará a Jesús? ¿O dónde está? ¿En otros mundos? Mira, Jesús, Jesucristo, Jesús, cuando fue bautizado en el Jordán, albergó el Espíritu de Cristo, que lo compenetró. El Espíritu de Cristo es de la sexta dimensión. Es casi Dios. Y el Espíritu de Jesús, o sea, y el Espíritu de Jesús, bien digo, pertenecía a la cuarta dimensión. Y cuando fue abandonado en la cruz por Dios y saltó solo, subió a la quinta dimensión. Por lo tanto, Jesucristo es un ser de la quinta dimensión compenetrado por un ser de la sexta dimensión. Hablemos que es de la dimensión 5,5, por decir algo. Jesucristo, que no es el Cristo. Cristo es de la sexta dimensión. Entonces, Él ganó esa victoria. Recordemos que en el Getsemaní estuvo luchando contra la tentación del demonio más importante, más que la que hablan siempre en el desierto, que le pidió al Padre, Padre, aparta de mí este cáliz, como diciendo, no quiero vivir este sufrimiento. Y después, finalmente, tomó la decisión correcta y dijo, no, que sea hecha tu voluntad. Lo dice la Biblia, está claramente, la película de Jesucristo también se ve claramente. Entonces, en ese momento, cuando tomó la decisión correcta, a pesar de ser tan duro el panorama, porque él podría, con las capacidades que tenía, que ya había demostrado, imagínense, todas las capacidades que tenía, que resucitar muertos, dar la vista a los ciegos, sanar todos los enfermos, sacar demonios, calmar la tormenta del mar, o sea, tenía poder total. Y sin embargo, no se entregó a la muerte y al escupitajo y a todos los vituperios que le dijeron, en fin, teniendo el poder de hacerlo, se entregó. Ahí es donde estaba la victoria de él, teniendo un tremendo poder. ¿Alguno de ustedes cree que si tenemos el poder nos habríamos entregado? No, pues usamos el poder. En cambio, él se entregó como cordero por amor. Porque ya había demostrado todas las capacidades que tenía. Podría haberse sacado el asunto, pero a lo mejor no habría evolucionado como evolucionó. Y Jesucristo, en este momento, tal como dice la Biblia, vendrá con gran poder y gloria. Vendrá el Hijo del Hombre, dice la Biblia. El Hijo del Hombre es Jesucristo. El Hijo de Dios es el Cristo, de acuerdo a lo que dice la Biblia. Entonces, vendrá con gran poder y gloria sobre las nubes del cielo, nos dice la Escritura. Y Él está en la dimensión invisible. Él está y se aparece y desaparece a voluntad. Se aparece a mensajeros, a amigos que yo conozco, se les aparece como una luz que explota en el cielo, en el techo de su casa, y que se ilumina todo como un relámpago y después se materializa. Así se aparece, a voluntad. Recordemos que cuando resucitó y estaban los apóstoles, se le apareció algunas veces a los apóstoles, él no golpeaba la puerta, él podía aparecer y desaparecer a voluntad. Y lo dice claramente la Biblia. Bueno, es muy interesante su pregunta, podríamos seguir hablando del tema, pero tenemos la última pregunta, parece. Por acá, Roberto González, interesante tu programa, pero ¿el diablo también es un ser de luz? El diablo también, él decía que era Lucifer, o Luzbel, algo así. Sí. Y eso significa que era un ser de luz. Pero ¿no toda la luz siempre es ligada al amor o a lo bueno? Mira, el diablo, Lucifer o Luzbel, era un querubín de la quinta dimensión. Siendo todo lo que era, él cayó, se equivocó, se puso celoso de otros arcángeles como él y a un ser de esa envergadura se le exige mucho más. A lo mejor nosotros podemos cometer esos errores, pero a él, un ser tan elevado, no podía cometer los errores que cometió. Entonces le correspondió caer. Y cuando cayó, Luzbel o Lucifer se transformó en Satanel y cayó a la cuarta dimensión. Satanel o Satanás. Y dejó de ser un ser de luz. Es un ser de tinieblas. Ya no es Lucifer. Lucifer se transformó en Satanel. Entonces es un error hablar de lo que fue Lucifer cuando Lucifer ya no está, ya no existe. En el fondo cayó. La individualidad que era Lucifer se transformó, corresponde a Satanel o Satanás. Entonces Satanás o Lucifer, llamémoslo así, se transformó en un ser de la cuarta dimensión. O sea, ya no tiene luz, es un ser de tinieblas. Y está obligado a obedecer a Dios porque Satanás es súbdito de Dios y tiene que cumplir un castigo y cumplir una misión de tentar al hombre. para que sirva a su plan de evolución, porque Dios se sirve de todos para lograr su plan. Y Satanás se transformó en la prueba máxima para la evolución de los hombres. Es como la pregunta para el 7 en el colegio. El grado de dificultad de la prueba, la tentación. Y el hombre hoy día superó en maldad al demonio, porque el demonio no quiere la destrucción del planeta. El demonio quiere quedarse con el planeta, seguir como está hace mucho tiempo. El príncipe de este mundo, como lo dice Jesús, es Satanás. Él es el príncipe de este mundo. No le queda mucho tiempo, ya se le va a quitar el tiempo de él. Pero en este momento, él es el príncipe de este mundo, el que gobierna este mundo. Y entonces, con el retorno de Cristo, se acaba Satanás por un buen rato. Entonces, Lucifer no es un ser de luz. Fue un ser de luz, pero ya no es un ser de luz. Los masones hablan de Luzbel. Ellos, los masones de los grados altos, saben que adoran a Luzbel. Los masones de los grados bajos, del 18 para abajo, no saben, que ellos creen que siguen a Dios o a Cristo, pero en realidad solamente el grado 19 para arriba saben que el que siguen es a Luzbel, no a Cristo. Y de hecho, un día podemos hablar, pero los rituales satánicos que se hacen en las reuniones de las logias masónicas, de los altos grados, del 30 para arriba, son, para que ustedes vean, comer niños recién nacidos, comer fetos abortados, pisar hostias consagradas, como una de las formas más, como las pruebas más duras que tienen que pasar para alcanzar los más altos grados de la masonería. Y ahí queda en evidencia que ellos valoran y saben que el mal sabe que la hostia consagrada está Jesucristo ahí, lo están pisando. Eso es la mayor blasfemia que hacen. Pero bueno, algún día vamos a hablar de ese tema. No sé si a alguien le interesa ese tema, pero está la posibilidad de hacerlo. Bueno, queridos auditores, se nos alargó un poco el programa. Producción nos dio un tiempito más, así que les agradecemos por sus preguntas, muy buenas siempre, y los esperamos el próximo jueves a esta misma hora en su programa La Verdad, una alternativa. Muchas gracias y buenas noches.